List 13. Precisión. Accuracy. Que yo sepa. As far as I know. Católico. Catholic. Comodidad. Convenience. Exigente. Demanding. Fondo. Aguante. Endurance. Por ahora. De momento. For the time being. Gancho, anzuelo, garfio. Hook. Locura. Insanity. A largo plazo. Long term. De otro modo, si no. Otherwise. Bastantes. Quite a few. Ron. Rum. Jerez. Sherry. Picante, condimentado. Spicy. Sudoroso. Sweaty. Tozudo. Thick-headed. Derrotar. To beat. Exigir. To demand. Insinuar. To insinuate. Irse amontonando. To pile up. Incorporarse. To sit up. Parecerse a. Forma de ser. To take after. Gritar. To yell. Buitre. Vulture.